Pero ahorita lo que quiero es pasar, ya estamos muy atrasados con el podcast y tú bien sabes que si hay algo que me importa en esta vida, es el podcast. No como y no duermo de tanto trabajo que es la realización de este podcast, pero todo sacrificio es imperceptible porque la totalidad de mi ser está enfocada en el podcast. Es verdad todo lo que dije. No, ya en serio, tenemos que escribir el podcast. Apaga tu jueguito ese que es Atari, no sé. Y hay que ponernos a hacer el podcast. Se llama Jueguín 3000. Sí, apaga tu jueguín 5000. Necesitas apagar tu videojuego para poder empezar con el podcast. Ándale. ¿Es necesario? Pues claro que es necesario. Recuerda que el silencio es la fuente de la cual emana el caudal de paz que alimenta el espíritu. Y además de que ese ruido de desgraciado es insoportable, apaga ya esa porquería. Bueno, pero espérame tantito porque ya casi llego al castillo encantado donde voy a poder conseguir el hacha encantada con la cual poder romper el cofre mágico encantado dentro del que está escondido el talismán púrpura encantado. ¿Qué te gustan tanto esos jueguitos para niños? ¿Qué? ¿Para niños? Sí, este juego me ha hecho más hombre, ¿qué te pasa? Bueno, pero rápido, porque tenemos que hacer el podcast, ¿eh? Rápido. Sí, no me tardo más que 15 minutos. 20 días después. Alonso, abre la puerta, estoy aquí con pie grande y queremos hablar contigo. Parece que no escucha. Alonso, tu familia está muy preocupada. Alonso, se te está quemando la casa. Utilizar el último recurso. Alonso, ¿te acuerdas de la vez en la que cumpliste años y se te acercó una chava y tú sin? Ya salí, ya salí, ya salí, ya salí. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Llevas metido ahí 20 días solamente jugando con tu jueguito ese 5000. 20 días. Ah, no exageres. A lo mucho llevo como que 19 días con 16 horas y 22 minutos, pero nada más. Aparte, esto me aleja de mis viejos vicios como hacer deporte y ver porno.